Pero, la verdad sea dicha, yo me moriría de miedo si tuviera que quedarme aquí encerrada con toda esa clase de cosas que podrían asomar sus cabezas y se pondrían a mirarme. Ay, yo hablando demasiado otra vez. Discúlpeme, discúlpeme. Me retiro. Vaya a visitarme de vez en cuando a la posada. Así lo haré, señora. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós, joven. Adiós, señora Dempster. ¡Adiós! Oh, ¡qué sensibilidad más irritante! Por mi parte, le juro, señor, que no me siento en absoluto inclinada a atemorizarme ante todos los duendes del mundo. Bien dicho, señora Dempster. Le diré a usted lo que pasa, señor. Los duendes son toda clase de cosas, excepto duendes. Ratas, ratones y escarabajos. Puertas que crujen y tejas caídas. Observe el zócalo de la habitación. ¡Es viejo! ¡Tiene cientos de años! ¿Cree usted que no habrá ratas y escarabajos allí detrás? ¡Ay, claro que sí! ¿E imagina usted que no va a verlos? ¡Claro que no! Las ratas son los duendes, se lo digo yo. Y los duendes son las ratas. Y no crea otra cosa. Señora Dempster, sabe usted más que un catedrático. Permítame decirle que en señal de mi estima hacia su indudable salud mental, cuando me vaya le daré posesión de esta casa y le permitiré que resida aquí durante los últimos 2 meses de mi alquiler. Puesto que las 4 primeras semanas bastarán para mis propósitos. Oh, muchas gracias por su amabilidad, señor. Pero no puedo dormir ni una sola noche fuera de mi dormitorio. Vivo en la casa de caridad Greenhow y si pasara una noche fuera, perdería todos los derechos de seguir viviendo allí. Las reglas son muy estrictas y hay demasiada gente esperando una vacante para que yo me decida a correr el menor riesgo. Si no fuera por esto, señor, vendría con mucho gusto a dormir aquí, para atenderle durante su estancia. Mi buena señora, he venido aquí con el propósito de estar solo. Y créame que le estoy profundamente agradecido al difunto señor Greenhow por haber organizado su casa de caridad de manera tan admirable que me vea privado por la fuerza de la oportunidad de tan terrible tentación. San Antonio en persona no habría podido ser más rígido al respecto. ¡Ay! Ustedes, los señoritos jóvenes, no se asustan por nada. Puede estar seguro que encontrará aquí toda la soledad que desea.